Ya estamos en las 10:35 y parece que se detuvo un poquito la caída de agua. Algunas gotas caen todavía. Estamos con 54.6 milímetros caídos en el centro de la ciudad de Saladillo. Y nos vamos a ir hasta Las Flores. Allí vamos a charlar un poquito con el intendente, el ingeniero Alberto Gelené, que nos va a contar, porque también va a estar allí mañana el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta. Lo tenemos en línea, el intendente. Buen día, intendente. Gracias por atendernos. Buenos días, Carlos, y buenos días a la audiencia de la radio. Estaba escuchando 54 milímetros. 54 milímetros aquí, 50 en Mosconi, 60 y pico en 25 de mayo también, sí. Yo estoy por La Plata, ha llovido mucho acá en el trayecto entre Monte, Bransen, La Plata, que siguen las lluvias por la zona. ¿Y en La Plata en este momento llueve, intendente? Sí, ha llovido mucho. Está lloviendo, ¿no? Así que es del orden de los 50 milímetros, por lo que puedo ver, o más. Así que claro. Es general la lluvia. Es general, sí. Bueno, Carlos, gracias por llamarme. No, por favor, un placer. Aprovecho la oportunidad para comentarles que mañana vamos a estar en el trigo, al mediodía. Invitar también a la comunidad de Saladillo, que seguro que hay vecinos y amigos de los emprendedores que junto a un del trigo, como es Germán Logia, que han construido un grupo de tres amigos, que están inaugurando una fábrica de chacinados que se llama Caferitos del Trigo, en el cual para nosotros es muy importante, porque para el municipio, para el desarrollo local, porque es un emprendimiento en un paraje rural de Las Flores. Claro. Primero de estas circunstancias, con muy buen trabajo que han realizado estos jóvenes emprendedores, en cuanto a adaptar la antigua carnicería de abuelo, de familiar de la zona, de ahí del lugar del trigo, y tener con cámaras frigoríficas, con todo el equipamiento para que salgan chorizos secos y frescos de ese lugar, que le hace a la producción, pero también le hace al turismo, a la cultura de nuestro interior, ¿no? Y por eso este proyecto ha sido apoyado por nuestro municipio, desde el desarrollo local, y además en toda la gestión de los trámites necesarios para tener las marcas y la autorización de comercialización, que es lo importante, es aprobada por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y también el trámite de aprobación de esta fábrica de chacinados por parte del Ministerio de Asuntos Agrarios. Por eso hemos invitado al ministro Arrieta, que va a estar presente mañana a las 13 horas ahí en el trigo. Claro. Esto también pone en valor, ¿no?, la localidad del trigo, porque va a llevar un montón de gente, como cuestión pintoresca y turística, como nos decía recién, me parece, ¿no? Sí, estamos trabajando mucho en lo que es en nuestros parajes rurales, que por ahí, a diferencia de Saladillo, no tienen la población que tienen algunos de ustedes, y tanto el trigo como Rosas, como Pardo, sufrieron un despoblamiento importante luego de la levantada del ferrocarril. Claro, provincial. Claro. Y en ese caso, ¿no? Y inauguramos hace muy poco el agua potable en la localidad de Rosas, inclusive creamos un centro de producción total o escuela de alternancia el año pasado en Rosas, y ahora estamos trabajando dentro de lo posible con fortalecer al paraje rural del trigo. Para eso se firmó el convenio para la provisión de agua potable, también cuando inauguramos Rosas para hacerlo en el trigo. Este emprendimiento es muy importante porque hace a la producción, al trabajo local, puede además articularse con la producción porcina local y de la zona, y también con los frigoríficos que están los mataderos que están funcionando, como el de la Escuela Agropecuaria para cerdos, y actualmente tenemos un proyecto en el sector industrial, en la parte agroalimentaria, un frigorífico para pequeños animales, tanto porcinos como corderos, como capones, que van a ser faenados en este nuevo emprendimiento en nuestro sector industrial. Así que todo esto contribuye a fortalecer el valor agregado local, por eso nos interesa no solo promover y apoyar, sino además también darle la fase turística y cultural, que es la producción de chacinado, que forma parte de nuestra cultura pampeana. Seguro. Así que va a ser mañana al mediodía allí en el trigo, que está solo a treinta y pico kilómetros, ¿no? Del centro de Las Flores. De Las Flores está a 35 kilómetros, claro. 40 kilómetros, y bueno, el límite casi con Saladillo. Exactamente. Así bueno, que... vamos a invitar a la región para que concurra a esta inauguración. Exacto. Y supongo que habrá alguna degustación, intendente, ¿no? Y creo que va a haber choripán seguro, ¿no? Y chorizo seco. Exacto. Así que... hay que llevar el vino nada más. Hay que llevar el vino nada más, exactamente. Así que bueno, mañana al mediodía, Caseritos de la Región, ¿cómo era que se llamaba? Caseritos del Trigo. Caseritos del Trigo, ahí está. Mañana sí. Este emprendimiento allí en el trigo para poner en valor y para también ir a descubrir muchísima gente, ¿no? Va a descubrir el trigo mañana, gente que no ha ido. Así que seguramente lo van a estar descubriendo. Intendente, y en cuanto a las gestiones en la ciudad de La Plata... ¿cómo van? Bien, ahora estamos a punto de estar llegando a una reunión en la Dirección Provincial de Infraestructura, sí. De la Dirección General de Escuelas, donde estamos tratando un tema de la residencia de la Escuela Agropecuaria, que es una obra en construcción o refacción en el centro de la ciudad, donde se albergaría a los estudiantes de toda la región y la provincia que vienen a estudiar a la Escuela Agropecuaria de Las Flores, y que es una obra que está demorada por distintas circunstancias de construcción. Entonces, bueno, estamos viendo la posibilidad de asumir desde el municipio la culminación de estas obras, por eso vengo a reunirme con el director provincial de infraestructura. Luego estaremos con el ministro de Salud, de ser posible, por cuestiones también que tienen que ver con nuestro hospital, haciendo algunas gestiones. Y en el área de medio ambiente, de la OPDS, también continuando con los trámites y gestiones por el futuro ecoparque que pretendemos realizar en Las Flores. Así que, bueno, una agenda dentro de las posibilidades variada. Ahí está. Bueno, no lo entretenemos más. Muchísimas gracias por la invitación. Mañana, que va a ser un día más agradable, con solcito, con algunas nubes, pero mucho más agradable, seguramente... a disfrutar todo el mundo de este nuevo emprendimiento. Así que muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, Carlos. Bueno, y nos vemos. Y bueno, están invitados para acompañarnos. Muchas gracias. A usted, hasta luego. Ahí estábamos entonces con el intendente de Las Flores, el ingeniero Alberto Gelené, que nos contaba. Mañana, linda convocatoria, ¿eh? Una fábrica de chacina. Es una muy linda convocatoria. Ya a las 10:43, Caseritos del Trigo, ¿no? Así se llamaba. 10:43, un poquito de música, ¿con quién? Con Los Redondos, aquí en la 106, ¿te parece? Dale. ¡Upa! ¡Qué lindo! Los Redonditos de Ricota.